una dama muy joven, de aire español, su tierra era el sol. Era Manola su nombre, Pedro su amor, se amaban los dos. Una tarde a la plaza ya fue, toreaba entonces su corazón. Y el valiente torero otra vez brinda más suertes y emoción. Y en breve descanso el gran matador bajito al oído le dice a su amor: alza, alza, Manolita, todo en mi vida eres tú. Siempre encantado estaría viendo en tus ojos la luz. Alza, toma, Manolita, solo por ti morirá. Una gitana lo dijo, los naipes no mienten jamás.